Nuestra mente está tan equipada, afortunadamente, que nos lleva hacia las bases más importantes para nuestros pensamientos, sin que tengamos el menor conocimiento de este trabajo de elaboración. Los resultados de la misma quedan inconscientes. Wilhelm Wundt. ResistenciaRadio.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a este espacio en donde vamos a ir a la reflexión, donde vamos a ir hacia el interior de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio de psicología llamado psicoevolución. ¿Sabías que en 1879 se funda el primer laboratorio de psicología? Y sí, no fue Freud, no fue Skinner, no fue Erikson, no fue Iván Pavlov. No, definitivamente fue otro personaje bastante interesante de nuestra historia, y es un médico, filósofo, psicólogo y fisiólogo alemán llamado William Maximilian Wundt. Así es, él es el personaje que se le conoce como el padre de la psicología moderna, que es la que conocemos actualmente. Sí, hay que entender algo bien interesante. La psicología viene de muchos años atrás. La psicología se basa en el estudio del alma, dirían por ahí, porque veníamos de la cuestión de psique, mente, logos, tratado, estudio. Entonces, psicología sería el estudio de la mente, el tratado o el estudio de la mente. Pero también mente tendría que ver con el alma allá en la época de los griegos. Sí, estamos hablando de grandes filósofos como Platón, Hipócrates, Sócrates, Aristóteles y demás. Pero vamos a recorrer un poquito la historia y vamos a llegar hasta este siglo XXI que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y esta es una invitación para que pongas una pausa en tu vida, para que digas, ¿qué estoy haciendo? Y tal vez para que digas, ¿hacia dónde voy? Preguntas filosóficas que todas las personas en algún momento de nuestra vida no la hemos hecho. Muy probablemente cuando somos niños, niñas, o tal vez cuando llegamos a la edad media, más o menos a los 40, 30, 40, 50 años, o qué tal cuando llegamos a la tercera edad. Y entonces me empiezo a preguntar y a cuestionar, ¿qué hago aquí? Está complicado, pero... vamos a descubrir un poquito de estas preguntas que son bastante interesantes. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y esto es una conquista. Me gustaría que iniciáramos este camino reconociendo algo muy importante, que es la conquista de nuestro ser interior, la conquista de nuestra mente, la conquista incluso, ¿por qué no?, de todo nuestro ser. ¿Sí? Una conquista tiene que ver con una batalla, tiene que ver con alguien que llega muy probablemente a incluso hasta invadir a un territorio, que llega a conquistar. Entonces todo este programa, vamos a ver todo este relato como una conquista hacia mi ser interior, hacia tu ser interior. Tú, ese bello y bello ser humano que nos está escuchando, y con todo esto vamos a lograr lo que es la resistencia. La resistencia hacia la cotidianidad. Entonces, hablemos un poquito de la otra conquista. Y me gustaría poner que escuchemos esta canción todos juntos. A lo mejor va a escuchar como un cliché, pero ustedes lo dirán. Thank you. Wow. Esta melodía es fuerte, ¿no? Imagínense todos ustedes que yo creo, depende de la edad de que nos estén escuchando, nos remonta a esta cuestión de las películas de la conquista del continente americano. Esta de la conquista del paraíso de Vangelis es fuerte en la generación de los 90 y de los 2000, fue una, más bien en la generación de los 80 y de los 90 fue todo un hit, porque estábamos como que en el New Age. Pero, ¿qué significa para nosotros aquí en la cuestión de la que estamos hablando? Pues habla de esta, de este trabajo interno que debemos ir teniendo y que puede generar resistencia. Y resistencia al cambio, resistencia a nuestro estilo de vida, resistencia hacia nuestros pensamientos. Porque tenemos que entender diferentes argumentos, que si yo estoy poniendo la mano en la lumbre y no la quito, me va a quemar. Y cualquiera diría, no, pues la quitas de volada. Pero ¿qué pasa cuando tienes hábitos que no quitas y te están afectando? ¿Qué pasa cuando tienes ideas que se complican, que son ideas que, lejos de ayudar, me están estancando un poco en el no puedo, en el no quiero, en el híjole, en el no soy bueno para esto? Es lo mismo en esta situación, es esta la analogía. Hagan de cuenta que tiene la mano en una llama, en el fuego, y pues no la retiramos y ahí nos estamos quemando. Esa es la resistencia. Eso es lo que tenemos que conquistar cada uno de nosotros, esa resistencia al cambio. Por eso de ahí esta situación que estamos teniendo. Fíjense que, más técnicamente hablando, vamos a decir lo siguiente, que denominamos a la resistencia al cambio como aquella situación en la cual las personas deben modificar ciertas rutinas o hábitos de su vida o de su profesión, pero se niegan por miedo o dificultad a realizar algo nuevo y diferente. Ustedes dirían, ¿por qué quiero hacer algo diferente? Pues simplemente porque la vida que tienen ya no funciona como esperaban. Y generamos complicaciones y generamos estrés, generamos angustias, generamos un montón de miedos. Y está complicado, no sé qué me digan ustedes, pero está bastante complicado. Estamos viviendo en una época histórica bastante interesante. Estamos viviendo una pandemia que aquí en el continente americano llegó hace un año. Estamos en el mes de abril. Y ya pasó un año de este evento catastrófico, si lo queremos ver de esta manera, en donde nos lleva a entender a cambiar en nuestra rutina, y nos hizo obligadamente a cambiar. Por ejemplo, antes ibas a tu trabajo, ahora haces home office. Antes abrazabas a tu pareja, abrazabas a tu familia, a tus amigos, y después te dijeron de repente, ¿sabes qué? Es que ya no lo hagas. Y en este cambio, entonces vino el enojo, la frustración, el estrés e incluso la incredulidad. Es bastante interesante, ¿no? ¿Cómo ven? Y así vamos definitivamente avanzando en este momento, que es solo un momento de nuestra vida, pero que está dejando huellas bastante complicadas. ¿Qué tal? ¿Le suena o no le suena? Entonces, estas ideas, ¿qué creen? No son de ahorita. Llevan muchos eones, ya casi miles de años. Y estoy hablando cosas bien extrañas. Pero, pues están aquí y son verídicas. Y definitivamente estamos en la misma intención de cuando empezamos con esta cuestión de la historia de la humanidad, de la era que conocemos, de la era de los egipcios, de los griegos, pasando por el oscurantismo, pasando por el renacimiento, la ilustración, pasando por el industrialismo y llegando a la modernidad y ahora a la y llegando ahora a la posmodernidad. Y seguimos con lo mismo. Porque tengo que encontrar a lo mejor una parte del sentido de la vida. Ya lo diría Viktor Frank. Debería de saber cuáles son mis hábitos. Y mis hábitos parten incluso hasta de un pensamiento. Y se repiten y se repiten, y de repente me doy cuenta que estos hábitos, en lugar de beneficiarme, se me complican y me empiezo a enojar con los demás. Y entonces culpo a todo mundo, culpo al medio ambiente, culpo a la sociedad, culpo al sistema, culpo al jefe, a la jefa. ¡Ay, es que cómo es posible! O incluso a la familia, los voy culpando. Pero ponte una pausa y voltea hacia ti. Pon una pausa y reflexionemos. ¿Realmente esto que estoy pensando es mío? ¿Realmente esto que estoy pensando soy yo? Pues igual y sí, compadre. Parte de ahí. Parte de esta cuestión. Va que va. Y todo esto, mis queridos amigos, amigas, comadres, compadres, es de cómo regreso hacia mí. ¿Cómo volteo hacia mi interior? Pues entonces es el momento de buscar ayuda. Es el momento de ir a buscar a alguien que me escuche. Y qué mejor si es alguien que lo haga de manera objetiva, que lleve un proceso para hacerlo. Y me acerco a un psicólogo o a una psicóloga, porque es el profesional que me va a escuchar. Que me va a escuchar de manera objetiva. Qué reflexiones tan más interesantes estamos teniendo, pero también siento que nos podemos ir quedando un poco arriba, en las nubes. Hay que aterrizarnos y entender qué es lo que podemos hacer. Y para ello nos puede ayudar bastante la observación de nuestro propio cuerpo. Podemos incluso llevar anotaciones de cómo me siento, poner en práctica y utilizar mis 5 sentidos. Tengo que aprender a oír, aprender a sentir, aprender a oler, aprender a observarme. Y entonces me voy acercando un poquito a la identificación de un síntoma. Y puedo descubrir que tengo alteraciones en mi cuerpo y en mi mente que me resultan un tanto molestas, que me resultan extrañas, que incluso me puede permitir estar como somnoliento, como si estuviera anestesiado. A lo mejor siento algunos hormigueos, podría ser en mi piel, podría ser que me siento distraído de lo que estoy realizando, podría ser que me siento cansado. ¿Se han sentido cansados últimamente, cansadas? ¿Se han sentido que no estamos poniendo atención a una tarea específica? ¿O se han dado cuenta que de repente te hablan y, oye, regresa, estamos aquí, tierra llamando a la luna? Pues entonces ahí, ojo, es un foquito rojo que hay que prender. Es una tensión. Es tu cuerpo te está diciendo, pon pausa. Y es el momento de observarte y es el momento de ir a un psicólogo o a una psicóloga. Ese es el momento. En cuanto tú ya te das cuenta que algo no está funcionando de manera correcta en tu vida. A lo mejor ya te enojas mucho más de lo normal. O empiezas a llorar sin razón. O tal vez ya tenemos un miedo así muy fuerte. Un miedo hasta irracional. Pero para no hablar de esta parte de la irracionalidad, es como, no voy a salir porque me voy a contagiar, casi abriendo la puerta. Entonces en ese momento busco ayuda. Es momento de buscar ayuda. Y es donde viene el proceso de la búsqueda. es el proceso de la conquista. Y es el proceso con el cual vamos a empezar a trabajar cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta rolita? La verdad está buena. Además nos anima un poquito porque como que estábamos muy reflexivos. Y vamos a despertar un poquitín así Porque tenemos que entender algo. Y la pregunta es, ¿qué es la psicología? ¿Qué hace la psicología? Mis queridos humanos, ¿qué es lo que está pasando? Pues la psicología definitivamente es una ciencia y estudia la conducta humana, así como los procesos mentales y, en general, todo lo relativo a la experiencia humana, incluido los pensamientos. Así es la psicología. Y dentro de esta gran ciencia hay diferentes ramas. Por ejemplo, tenemos psicología educativa, psicología organizacional, psicología de la salud, psicología social. Tenemos psicología y también tenemos psicología clínica. Que les he de contar algo, que para todo esto, pues como que me voy a la psicología clínica. Esa es un poquito más mi formación, porque creo que no me he presentado con ustedes, ¿verdad? Es que barbaridad tan bárbara, es que me emocionan bastante estar aquí platicando con todos ustedes. Y yo soy Héctor Joel, dicen que mi apellido Rojas, y también Ciprés. No, ya hablando en serio, yo soy Héctor Joel Rojas Ciprés, soy psicólogo clínico, y tengo una especialidad en psicología de la salud y un montón de cosas que definitivamente no vienen al caso, porque aquí lo que más importa es decir que simplemente soy Joel para todos. Entonces, me gusta toda la psicología en general, todas las ramas. En las que más estoy inmerso es en la psicología clínica, que es la ciencia. Imagínense, la psicología clínica es la ciencia de la experiencia y del comportamiento humano. La psicología clínica se ocupa de las teorías psicológicas y hallazgos de los trastornos mentales, psicosomáticos y psicosociales, además de que también se ocupa de la prevención y el desarrollo y tratamiento de dichos trastornos, que se llevan a cabo con investigación y en la práctica. También vamos a decir que nos enfocamos un poquito en los trastornos psicosomáticos. ¿Qué dirán? ¿Qué es esto? Ah, pues a lo mejor después, ¿qué tal si vamos al médico y al especialista y descubrimos que me duele la rodilla y no sé por qué me duele la rodilla? Y ya fui al médico general y ya fui al especialista y entonces el trauma y descubro y placas, tomografías, resonancias y no hay nada que diga el por qué duele la rodilla. Entonces, pues buscamos al psicólogo y descubrimos que probablemente la rodilla duela por ta ta ta ta ta ta. Eso es lo que hacemos también cuando trabajamos con la somatización. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Está muy muy padre. ¿Va que va? Y ahora bien, entonces, con esta cuestión de la psicología clínica, me gustaría un poquito abordar de un tema que es de ley. Es el tema principal por la excelencia que todo el mundo, del que todo el mundo habla. Y eso se llama estrés. El estrés, hay que entender qué es, cómo funciona, hacia dónde nos lleva. Y tal vez pueda identificar si tengo alguna situación ahí de estrés. Y es momento de buscar ayuda. Fíjense, ahí les va. Mucha atención, pongan oídos. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, nervioso, a lo mejor enojado, enojada. Y este estrés tiene una relación con nuestro cuerpo y representa un desafío o resulta muy demandante. Pequeños episodios de estrés pueden ser positivos. El estrés nos puede ayudar en ciertas medidas para resolver alguna situación, alguna problemática. Pero cuando estamos con estrés durante mucho tiempo, nos puede afectar a la salud. Y es donde tenemos que tener mucha atención cada uno de nosotros. Y hay que entender que también el estrés, pues puede afectarnos físicamente, puede afectarnos en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con el trabajo, nos puede afectar a nivel fisiológico en la presión arterial, por ejemplo, nos puede afectar también en la cuestión de obesidad, nos puede generar esto problemas en la piel, problemas incluso menstruales. Para todas las chicas que nos están escuchando, puede haber alguna afectación por el exceso de estrés. Y el estrés lo vamos a identificar en dos partes, como un estrés agudo y un estrés crónico. El estrés agudo es a corto plazo y desaparece rápidamente. ¿Ok? Más o menos. Vuelvo a repetir. El estrés agudo es a corto plazo y desaparece rápidamente. Por ejemplo, puedo sentirlo cuando presionamos el freno del auto, cuando me peleo con mi pareja, por ejemplo. Sí, claro. O a lo mejor salgo en una esquina y choco con alguien. ¿Vale? Esto nos ayuda a controlar ciertas situaciones peligrosas, porque recuerden que también cierto nivel de estrés nos va a ayudar. También hay estrés cuando vamos a hacer algo emocionante, por ejemplo, subirnos a una montaña rusa, por aventarnos de un tobogán, eso es estrés, o tal vez subirnos a un avión. Todas las personas, de una forma u otra, experimentamos este tipo de estrés. Y puede ser a cualquier edad, no es exclusivo de nadie. Ahora bien, el estrés crónico se va complicando aquí la situación, porque ya es un estrés que se da de forma prolongada. Ya dura bastante tiempo. Y entonces lo relacionamos con los problemas del dinero, con los problemas de la infelicidad con la pareja, problemas en el trabajo. Y nos dura una semana, nos dura meses y nos afecta a nuestro cuerpo. ¿Por qué nos afecta? Porque las personas acostumbran a vivir con estrés y consideran que es normal estar tensos, estar de mal humor, tener problemas en nuestro cuerpo. Repito, por ejemplo, las damas con situaciones menstruales. Y decimos, ah, no, es normal. Pero no, estamos teniendo complicaciones. Y nos va afectando. Así que si ustedes se identifican con algo de lo que les acabo de comentar, ojo, mucho ojo, obsérvense, escúchense. Y es momento de ir a acudir a un especialista, a un psicólogo, a una psicóloga. Bueno, ya identificamos esta situación, ya identificamos que podemos tener por ahí algo de estrés. Una de las recomendaciones que vamos a tener el día de hoy es que hagamos ejercicio. El ejercicio nos puede ayudar a disminuir los niveles de estrés. Así que los invito a que nos vayamos a dar una vuelta. ¿Cómo ven? Vámonos en nuestras bicicletas. ¡Vámonos! Bicycle, bicycle. I want to ride my choice. Say Lord. I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Yeah. Resistenciaradio.com. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo bueno el viaje? Yo digo, estuvo rico ahí con nuestras campanitas ahí tocando. Trin, trin. Muy, muy padre. Ahora bien, esto nos puede ayudar bastante. Otra cosa que igual nos puede ayudar a disminuir el estrés es la lectura. ¿Sí? Entiendo que es un poco difícil a veces leer. Es complicado porque nos da sueño, porque llevamos una hoja y ya me estoy quedando dormido. Y pues bueno, como dicen por ahí, hay que practicar y tener constancia. Entonces vamos a recomendar un libro para aquellas personas que gusten de leer. Ojo, es un libro muy sencillo. Es un libro de superventas que se ha vendido por mucho tiempo y en muchos lugares y pertenece al género de autoayuda. Pero nos va a ayudar a introducirnos al mundo de la lectura. Es un libro básico y además está divertido, está bueno. Se los voy a recomendar, que es el libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Y es de un guionista y es del escritor estadounidense Robert Fish. Este es un estilo bastante interesante que nos puede ayudar. Es muy ligerible de leer, muy sencillo. Pero sí, ¿qué pasa cuando yo no estoy acostumbrado a leer? Pues me va a costar trabajín. Y si ya tengo un camino más avanzado en el mundo de la lectura, pues puedo buscar algunos otros títulos. Pero de entrada, este lo vamos a dejar aquí para que dejemos una semillita y a ver qué pasa. Y después que lo terminen de leer, nos cuentan qué tal les fue. ¿Qué les parece? Y voy a aprovechar este momento para que escuchemos algo así bien, bien medieval. Hablando de... Porque si no, se van a aburrir con tanta voz. Y vamos a escuchar algo padrísimo. Algo que nos transporte a aquellas épocas. Espadas, caballeros, duendes, hadas, mitos y leyendas. Vente las dudas y alivie tu mal. Que la apenas se muera de risa cuando un sueño muere porque se ha hecho real. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. Estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que definitivamente hoy toca ser feliz. Esta es una canción que en lo personal me gusta bastante. Está padrísimo Mago de Oz presente aquí en este programa. ¿Es difícil la vida? Sí. ¿Es complicada? Sí, pero hay que tener momentos también de felicidad, alegría y demás. Y esto nos lleva a reflexionar un poquito sobre el temas de ¿qué onda con la felicidad? ¿Qué onda con el amor? Luego hablamos de felicidad y pensamos que es una cuestión utópica, que eso no existe. O pensamos en felicidad y decimos que la felicidad es siempre estar contentos y con una sonrisa al aire. Y no pasa nada, todo está bien y el mundo es rosa. Y no va por ahí. La felicidad son momentos esporádicos. Cuando se tiene felicidad en la vida, también hay veces que se sufre, también hay momentos que uno se pone triste, pero estos momentos son menos frecuentes y son más fáciles de superar, porque nos vamos centrando en la estabilidad de la vida que vamos teniendo. Pregúntate cuál es tu momento de estabilidad en tu vida. Pregúntate qué es lo que te hace ser feliz. Pregúntate hacia dónde vas avanzando en la vida. ¿Tienes lo que quieres? Es interesante la pregunta. ¿Estás trabajando por tus sueños o estás trabajando por el sueño de alguien más? Entonces, estas reflexiones son bastante interesantes. Porque, fíjense, para encontrar esta felicidad, busquemos esta película traigan a su mente de la película de Will Smith, de En busca de la felicidad. Tal vez muchos se van a acordar de ella. Los que no, no vamos a hacer un spoiler de la película. Pero quiero que traigan a su mente, cuando llega, está en medio de todas las personas y se escucha la voz en off y dice: a este momento de mi vida los llamo felicidad. Entonces son momentos en los que estás disfrutando un vaso de agua en un día caluroso, son momentos en los que estás compartiendo con tu familia, con tus amigos, son momentos en los que te surge una sonrisa de la nada. Esos son los momentos de la felicidad. Son momentos también en los que descansa tu cuerpo. ¿Cómo? Dirías, ¿cómo? A lo mejor cuando llega a tus manos llega el dinero que es el fruto de tu esfuerzo, y con eso pagas, te alcanza para pagar tu renta, te alcanza para pagar la comida, te alcanza para darte un gusto. Esos pequeños momentos son de felicidad y hay que buscarlos, que sean estables, que sean constantes. Entonces, cuando lleguen momentos en donde me sienta enojado, me sienta triste, con angustia, pues recordaré esos momentos de tranquilidad, de estabilidad, y saldré más rápido. Y muy probablemente incluso entraré a otro concepto, que es el amor. Que descubrir qué es la cuestión del amor, y no es el amor empalagoso de mi amor, mi vida, no. Es el amor de la consciente, de wow, de eso que existe entre cada latido del corazón. Y que aparece en un electroencefalograma. Para aquellos que no lo conocen, son las líneas que marca los registros de los latidos del corazón. Suben y bajan, pequeñas líneas. Imagínense que les ponen unos electrodos ahí en su cuerpo y de repente se ven reflejados los latidos del corazón. O viendo esas películas o esas series de hospitales, y donde dicen, todavía está vivo porque su corazón sigue latiendo y se ve. O cuando ya muere, ¡pip!, ya no hay línea. Ese puf, puf, puf, puf. Es el preguntarnos que el amor consciente es lo que existe entre cada latido. El decir, wow, está chido, wow, o el decir gracias. Todo eso. Y tal vez descubrir que al final lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros es amor. Ya lo diría Elton John: all you need is love. Wah, wah, wah, wah, wah. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. Si tú encuentras este momento de reflexión, si pones una pausa en tu vida, si identificas en este momento que sí hay estrés en tu vida, entonces es el momento de empezar esta conquista de ti mismo. Es el momento de reflexionar. Es el momento de decir, chin, ¿hacia dónde voy? Y busco ayuda con un terapeuta, con un psicólogo o una psicóloga, lo que tú quieras. Y te reencuentras y trabajas constantemente contigo mismo y te das unos golpes sabrosos, así ricos. Y generas este cambio y avanzas, porque de eso se trata también, de ir avanzando. Y vamos avanzando en el día a día. Entonces, pues podría ser que tal vez lo que necesitemos en este momento es amor. Y dejémoslo que alguien nos lo explique y que alguien nos lo diga y que alguien nos lo transmita. ¿Qué les parece? Estamos aquí disfrutando de este día. Vamos pues trabajando fuerte. Gracias, gracias, gracias por estar en este momento y en este espacio. Y nos escuchamos cuando nos tengamos que escuchar. Recuerden, nos están escuchando a través de Resistencia Radio. Mi nombre es Joel Rojas. Nos escuchamos aquí la próxima ocasión. Recuerden visitar nuestra página de Facebook, psic.joelrojas. Y ahí estamos. Saludos. Bye.